Página 34. Actividad 11. A. Un oyente ha escrito parte de las preguntas de un concurso de radio sobre geografía de Hispanoamérica. Escucha la grabación y completa las preguntas. Bienvenidos al concurso Busque y Responda. El tema de esta semana es Hispanoamérica. Los países de habla hispana del otro lado del Atlántico. ¿Están preparados? Las cinco preguntas de esta semana son las siguientes. Primera. ¿Por cuál de estos países sudamericanos no pasan los Andes? ¿Chile, Argentina o Uruguay? Segunda. ¿En qué país está la catedral más antigua de Hispanoamérica? Tercera. ¿En qué país están las ruinas mayas de Tikal? Cuarta. ¿Cuál de estos lagos es el lago más grande de Hispanoamérica? ¿El lago Nicaragua? ¿El Titicaca? ¿O el lago Maracaibo? Y la quinta y última pregunta es esta. ¿Cuál es el país más pequeño de Hispanoamérica? Ahora busquen las respuestas y mañana volveremos para ver quién es el afortunado ganador de nuestro concurso. ¡Hasta mañana!